Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Estamos esta nueva noche de miércoles, desde las 8 aquí en la Alternativa Online, como todos los miércoles. Y como siempre me acompaña mi amigo personal, Patricio Alfonso Soto. ¿Cómo está ahí, Pato? Hola, buenas noches. Estamos bien. Contento de estar acá nuevamente en el programa. ¿Cómo está tu perrito, Pato? ¿Se ha perdido? No, está bien. Está retomando su posesión en la casa, así que está todo bien ahí. Ya los conoce ya. Sí, por lo menos ya no nos ladra y no nos muerde. Podemos salir al patio tranquilo. ¿Mm? Oye, Pato, te iba a preguntar, ¿vinieron los ganadores a cobrar su premio al bar? Vinieron, ¿no?, los ganadores, pero el problema fue que... Ah, no, miento. Vino solamente el ganador de la chaqueta. Ya. Y yo no estaba porque estaba tocando en una fiesta, así que no pude sacarle la fotografía al muchachín, así que... Ah, bueno, pero se llevó el pero premio. Pero se llevó el premio, sí, se lo llevó el premio. Esperemos que le sirva o que le quede bien o a su polola. Claro, que le haya gustado. Es que, sí, es que era de hombre, me dijiste. Era unisex. Es unisex la chaqueta. Ah, es unisex. Perfecto. No sé, a mí me dijo la niña, la Ani de Open Mind, que es unisex. Así está todo bien por eso. O esperamos que le falta, haya gustado falta el premio. Falta el premio de Natalia. Todavía no viene Natalia. Bueno, sí. Le recordamos a Natalia Ramírez, creo que era el apellido, que se acerque aquí al Bar Cultura Alternativa, que está su disco de Die Braut, que fue... Que venga con su cédula de identidad. Sí, que fue de gentileza de... Orion Records. Orion.cl. ¿Qué tenemos para hoy, Pato? Creo que tenemos un buen programa. Bueno, viene un programa bien variado, diría yo, como mío. Una parte dura, una parte como con EBM old school, que ya la palabra está media vilipendial, old school, que la he escuchado en varios lados y en varios aspectos musicales también. Es que un poco la idea de Dark Machine es jugar un poco con los estilos. O sea, vamos a tener EBM clásico, harto synth pop, y unos buenos especiales con industrial un poco más duro. Hay de todo en esta parrilla musical aquí en esta fábrica oscura. Sí. ¿Y con qué vamos a partir, amigo mío? Bueno, tenemos a Fabric C con comida china. Y tenemos a Selector con el mundo de fantasmas. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark. Dark Machine. Volvemos en Dark Machine después de haber escuchado el tema de Selector, World of Fantasy y a Fabric C con Chinese Food aquí en Dark Machine. Bueno, para hoy tenemos un programa bastante variado. En la parte final del programa tenemos una increíble banda como son los eslovenos Laibach, que vamos a repasar parte de su extensa discografía. La verdad es una banda que que requiere quizá un programa completo para ver tanta cantidad de temas. Pero eso va a ser al final del programa. Del programa. Y en la parte de la música industrial EBM de los comienzos tenemos a una banda inglesa, Click Click. ¿Y qué más? Bueno, tenemos, como dijo César, un programa bien variado. Tenemos bandas bien duras, EBM, como lo habíamos comentado anteriormente, en nuestro ahora sí quinto programa. Sí, creo que nos condoreamos la. Sí, hubo, la un, pequeño, pasada. Hubo un pequeño error, pero bueno. Suele suceder. Hubieron varios problemas la semana pasada. Sí, de hecho sí. No, el programa se emitió, lo grabamos el día miércoles, pero al final se emitió el día jueves. Algo pasó ahí, creo que Ceviche andaba ahí conectando cables donde no correspondía y dejó la cagada. Pero bueno. Bueno, para la noche de hoy tenemos unos invitados de Venezuela, como es el proyecto Black Hole 9. Además tenemos la banda Darkman, que nos trae todo el EDM Old School desde Bélgica. Además vamos a tener a Colony 5 con un tema bastante oreja como es Plastic World. Sí. Vamos a tener a Bistec, este proyecto del Reino Unido. Y uno, al señor Klaus Larsen con su proyecto Leather sí. Strip. Ese sí que es un monstruo de la música industrial y de los comienzos de la música electro. Sí, sí. Claro, además que lo vamos a programar porque hace poco lanzaron un disco, así que vamos a tenerlos también ahí como la mitad del programa, junto con el nuevo trabajo de Terminal Choice, la banda del señor Christian que tiene un montón de bandas y a todas como que le ha dado como un toquecito distinto. Ya, ¿y con qué vamos a partir, amigo mío? Bueno, vamos ahora con Northbound. Así es. Con el tema Baby Needs Coke. Exactamente. Y Darkman con Stop the Machine. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Matter. Bueno, chicos, estamos de vuelta acá en el programa y recuerden escribirnos, ¿dónde, amigo César? A programa@darmachin.cl. ¿Dónde más? Bueno, es que ese es el correo oficial del programa, ¿ya? Donde pueden pedirnos algunos temas o algunos especiales. Especiales, sí. Y también donde tienen que escribir cuando tengamos algún producto que vamos a regalar. Sí. Que, bueno, por ahora no tenemos ninguno, pero ya se vienen. Estamos esperando ahí a la gente de tiendas que se auspicien con algo, que también les pasamos publicidad. Y a los locales también que les pasamos publicidad, que no sé, un par de entraditas, algo que bueno, para nuestro público. El sitio vampiros.cl luego se va a poner con algunos premios. Tiene algunos gorritos, tiene algunas poleras. Bueno, el Cultura también lo va a hacer por mi parte. Y Darmachin.cl también tiene algunas poleras que va a regalar, así que pronto vamos a contar. Lo que sí quiero, y me acordé, es que el día, creo que el 15 de septiembre, creo que es ya el día miércoles, que es la semana subsiguiente, va a ser, aquí lo estoy corroborando, de hecho, es la semana que viene. Es la próxima semana, sí. Esta semana que viene vamos a hacer el especial de bandas chilenas, ¿te acuerdas? De bandas, sí, bandas chilenas, lo que hemos comentado anteriormente. La idea de que este próximo especial va a ser como el capítulo dedicado a la música chilena, un poco por el tema del Bicentenario, sí, y también las fiestas patrias aquí en Chile, para la gente que nos escucha de afuera, que son las fiestas patrias. Y también como dar el inicio también para que viene posteriormente un ciclo de entrevistas, las mismas bandas nacionales que vamos a ir pasando, que eso ya lo estamos trabajando ya para más adelante, ahí vamos a avisar la fecha. Claro. El programa se para hasta el 22. Claro, y de hecho, no, aquí mi amigo Ceviche nos está recordando que el próximo 15 va a ser... No te tomes eso, Ceviche. El último programa, porque el día 22, que es la subsiguiente, nos vamos a tomar vacaciones y ese día 22 el programa no va a ir. Vamos a estar ahí zapateando, por ahí curados en alguna fonda, pero ese día 22 el programa no va. Y el 15, que es la semana anterior, va a ir el programa, el capítulo dedicado a bandas nacionales. Chilenas. Para que la gente de otros países que nos escucha, para que lo vea ahí, los escuche y conozca lo que se mueve acá en Chile. Conozca que también nosotros tenemos un pequeño grupo de bandas que están haciendo buena música. Que se la juegan por el industrial. Sí. También quiero comentar que el viernes 17 de septiembre, si viene el evento de nuestro amigo Julio Araya y el Dani, que son más conocidos como Electrochoc. Ellos van a estar en un evento llamado Gotland, en el Valledup, en el cual en la pista central van a tocar los DJ Misantropía y Nienor, con un especial de Cranox Simons y The Cure. Y en la pista 2 va a haber New Wave y Tecnopop. Esto es en el Valledup el día viernes 17 de septiembre. Es Gotland, para que se prepare. Bueno, y una semana antes, que estamos hablando de esta semana, el próximo sábado 11 en Blondie hay Old School, por eso te mencionaba antes la palabra media vilipendiada, muy usada, porque también hay especial de Siouxsie y The Cure. Claro. Eso es en Blondie. Y otro evento que tenemos por acá, que es un festival de bandas en vivo, que va a tocar Vigilante, Proyecto Crisis, Say Just Word, Stick Mars y Curse. Esto sería en el Colonial. Y en el Valledup tenemos este fin de semana, el 10, tenemos Britain Wave, que es más de lo mismo. Y el sábado tenemos Retro Pop. Eso sería en el Vale, muchachos. Bueno, y también se viene un especial de fiestas patrias en el Valledup, que más adelante lo vamos a comentar. Ya, y ahora vamos a ir a la música, pero antes les quiero recordar que pueden además hacerse fan de nuestro grupo en Facebook, que es facebook.com/NaciónDarmachin, para que se hagan fans. Y ahora vamos a la música, amigo Pato. Vamos a la música. Y te cuento, se viene una banda de Estados Unidos. Gringuillos. Que tienen como toda esa onda como de que llaman el terror EBM. Como que en el fondo le están cambiando el nombre, pero es la misma mierda. No digamos la misma mierda. ¿Es o no es la misma mierda? Armojas no, el potito. En el sentido musical. En el sentido musical, porque esto es un electro elaborado gringo. Siempre lo mismo. Nunca queda mal con nadie, como la canción. No, perdóname, pero es que la misma mierda se puede interpretar de diferentes formas, que es malo. Y yo siempre he tenido un respeto en cuanto a los músicos y a la música en sí. Pero me refiero que es más de lo mismo que lo hemos escuchado un montón de veces, pero no significa que sea malo, sino que está bien escuchado. Sé que estas bandas, o sea, al llamarse terror EDM, un poco juegan con la temática, que es un poco, sí, un poco más gore, ¿cachai? Sí, gore, pero y... por ejemplo, también podemos decir que Suicide Commando tiene una temática bien gore, y bien de suicidio, y viendo todo un tema gore, con harta, harta sangre, claro, y todo un cuento, pero aún así es electro. Pero es, claro, es que lo que pasa es muchas tendencias musicales, como por ejemplo el rockabilly, claro, y surgió el psychobilly, claro, o el horror punk, que también, por eso, según la temática, eso, que le dan como sí, son nombres. Sí, pero yo pienso que es como para clasificar los distintos como banda. Claro. Pero en el fondo sigue siendo un electro o EDM más renovado. Ya, y entonces con vamos a ir con el tema Portrait of Homicide, de la banda Dawn of Ash, que es del año 2007, de su disco The Crypt Injection. Y después vamos a ir con una banda venezolana llamada Black Hole Nine, y el tema del disco Velocidad de Escape del año 2010. El tema se llama 3 Degrees, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. Let's not take a fucking minute. Let's go again. Volvemos en Dark Machine, aquí después de haber escuchado a Dawn of Ash y a Black Hole 9, este proyecto venezolano que es bastante potente. Ahora vamos a entrar en lo que es la historia de la música industrial, pero antes les quiero recordar que estamos todos los días miércoles de 8 a 22 horas aquí en laalternativaonline.com, que pueden escucharnos. Pueden escribir aquí en el chat, aquí donde salen esos monitos raros que tiene la página, que tiene aquí, la página, que se cambian de nombre. Y es harto flight, la verdad, ese chat, pero bueno, es lo que hay, como dicen por ahí. Y si nos pudieron escucharnos en vivo, pueden descargar los archivos en darmachin.cl. Y me estoy tirando a la piscina, pero estamos preparando con Pato un un como capítulo especial para que, en, mejor dicho, en la, aquí en el Cultura Alternativa, queremos que todos los días martes se llame como martes de radio, donde vamos a retransmitir algunos programas. Sí, vamos a retransmitir los programas, comenzando por el programa para que la gente que no escuchó o no lo pudo bajar, qué sé yo, lo puedan escuchar acá en el bar. Claro, esa unidad que estamos trabajando con Pato sería en teoría los días martes. Y la gracia es que ese día martes tengamos la tabla de Armachín, sí, con un pequeño descuento, sí, y que esté ya cortadita con la tablita para que la gente la pida. Y la pueda identificar. La pida la tabla de Armachín y escuche el programa y se vaya feliz para la casa y lo tenga lo sexo bien con su esposa, con su polola. O pololo. Al ritmo de la mejor, sí, música. Bueno, ¿y qué, con qué nos vamos ahora? Ah, bueno. Nos vamos con la banda... Click-click. Click-click, exactamente, así es el nombre, click-click, tal como suena. Estos británicos que... ¿De qué año son, Pato? Ellos partieron en el año 1982. Ya, tú tenías ya como... Adrian Smith y... Tú tenías como 38 ya, ya en esa época. Yo tenía 14 tenía yo. O 13, por ahí. Y así, sí, hay click-click, ¿no? ¿Ah? Y así hay click-click. Ya está haciendo click-click todo el rato. Bueno, ellos partieron, como decíamos, el año 82. La banda está bajo el nombre de Adrian Smith y Derek E. Smith. Antes ellos tenían un proyecto rockero, que era algo así como Los Cirujanos de Nervios, un nombre medio extraño. Que esto se formó en el año 76 con un bajista llamado Tim Wilson. Y cuando él había comprado su primer teclado sintetizador para hacer algo, y la dirección del grupo cambió dramáticamente posterior a eso. En el 82 el grupo tomó al guitarrista Richard Kant de otra banda y hicieron una experimentación, que sacaron cosas como de Brian Eno, de los Cabaret Voltaire, que también pasamos en el programa anterior acá, Resident, Frank Zappa incluso. Yeah. Hicieron toda una mezcla y sacaron un primer disco. Pusieron todo eso a la parrilla y sacaron un primer disco. Que si bien la gente lo escucha, podríamos decir que tiene mucho de Cabaret Voltaire en sus inicios. Yeah, como de la parte como más experimental. Como de experimental, electrónica, yeah, que podíamos llamarlo como un techno pop, pero no era clasificado así en ese momento. Así que era como una especie de industrial un poco envasado, diría yo, como medio híbrido. Pero después tomaron partes de las películas de Blade Runner, ¿eh? Yeah. Y tomaron como sonidos, como voces. Ocuparon como samplers de la película, que un montón de bandas posteriormente lo ha hecho y con buenos resultados también. Entonces ellos sacaron como cosas de ahí. Después otros miembros, que incluyen el guitarrista John Morris, que fue sustituido posteriormente por Graham Stronach en el año 87. ¿Hasta qué año duró esta banda más o menos? Ellos no tienen una discografía extensa. Es una banda que si bien fue, digamos, como bien under, tuvo harta influencia en la música BM en esos momentos. Pero bueno, por lo menos acá no sonó. No sonó en ninguna parte, en ningún programa de radio, en ningún programa, no en ninguna click, parte. No hacían click, no hacían en click en ningún lado. Pero la banda en sí es, no sé, es como un quequito que hay que digerirlo. Me parece. Nos vamos con los temas de Click Click, muchachos. Entonces los temas serían Moist y ZS10. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Ice cold passion stretched from wind. Estás escuchando Dark Fashion. Bueno, muchachos, eso era Click Click, la historia de la música industrial. Lo que me quedó pendiente de Click Click, que ellos en el año 90 aproximadamente rompieron filas y cada uno tomaron rumbos por separado y... Uno hizo click para un lado y otro click para el otro. Sí, me parece que hasta ahí nomás llegó la banda y... Pero pónganle oído y búsquenla por ahí en internet, tiene MySpace. Hay un MySpace que MySpace. Está difícil de encontrar. Sí, sí, pero está, dense el trabajo y todavía corto. Todavía se puede escuchar algo de ellos. ¿Mm? ¿Tú tenías material por último que...? Tengo dos discos de click. ¿Alguien que te compra alguna sí. copia? No, si les gusta, porque la gente igual está como escuchando otro tipo de música, pero es bueno saber un poco la historia de cómo partió la música. Sí, no, interesante. Además uno puede ver como la evolución de sí, de este como ha ido evolucionando. De hecho, Click Click fue una de las bandas que también fue como precursor en el asunto EBM. Y Front 242 tomó parte de Click Click y parte de Cabaret Voltaire, que lo mencionamos también delante. Y debido a eso hubo un cambio muy muy muy fuerte en la parte como medular de la música electro, claro. La música electrónica o techno, como quieran llamarla. Bueno, la otra semana, como ya les comentamos, no vamos a tener lo que es la historia de la música industrial, porque va a ser el especial de bandas nacionales, de bandas chilenas, sí. Debido al mes de la patria aquí en Chile, vamos a celebrar el bicentenario. El bicentenario, los 200 años que cumple Vampiros.cl. Y la semana siguiente el programa no va a ir porque vamos a andar zapateando en una fonda sí, oficial de bueno, el César no va a andar zapateando en la fonda, un poco más lejos. Melipeuco, vamos a ir a la fonda de Melipeuco, vamos a zapatear ahí. Y los que no quieran zapatear y quieran escuchar buena música, vengan a Cultura. Vamos a zapatear ahí al paro. No, ya lo hicieron una vez y no fue con muy buenos resultados, así que... Bueno, no. Ahora nos vamos a la música con algo un poco más soft. Más soft, más, yo diría, más que soft sería gay esta weá. Derechamente gay, bueno. Derechamente gay. Lo vamos con el proyecto, bueno, la banda sueco. Sí, se llama Colony 5, con un tema bastante oreja, bastante bueno. Sí. Que es Plastic World, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Plastic world. Plastic world. Plastic world. Plastic world. Plastic world. Plastic world. If you have lost a lunatic buttery. If you have had enough fast thoughts, you no longer need to improve your personality. We have the means, it's our specialty. Actually, don't compensate, imitate, don't compensate. Operate a plastic mold. Everyone wants a world. No one cares how you look inside a plastic world. Everyone wants a model glide, a plastic world. No one cares how you look inside. Plastic world. Inside a plastic world. Everyone wants a model glide. A plastic world. No one cares how you look inside. Plastic world. Plastic world. Plastic world. Plastic world. Estás escuchando Dark Machine. Ok, volvemos aquí en Dark Machine, aquí en laalternativaonline.com, después de haber escuchado este gran tema de Colonify. Les cuento que en el Valledup, en los días 16, 17 y 18, si vienen lo que se llama las Fiestas Patrias 2010 en Valledup. El día jueves 16 va a tocar DJ Gonzalo, que va a tener Club Under. El 17 se viene la parte más oscura con DJ Misantropía. Bueno, y también va a haber una pista bailable y todo el tema. Y el 18 va a haber Full New Way con el DJ Andrés. Esto es en el Valledup desde el jueves 16. En la terraza va a haber una fonda típica ultra bailable, dice aquí lo que nos da la palabra. Así que vayan con su bota. Vayan con sus botas guasas. Con su espuela y con su pañuelo. Lleven a todas las chinas ahí para que puedan bailar. Para que las zapateen. Donde Mario Cambra. Para que las zapateen. Sí, ahí, para que zapateen ahí. Ojalá que no sean espuelas con terrarren, ¿no? Porque no. Si no van a romper el piso. Pero, y ahora nos vamos con una banda que sacaba un puro trabajo. Yo no recuerdo haber escuchado otro trabajo. No, es una banda bien buena. Es un proyecto de un tipo, realmente. Sí, es un proyecto del señor llamado Marek Gregory. Y esto tiene harta mezcla de Suicide Commando, de un montón de mezclas, como Zico también, de Combi Crisis. Pero sé que este disco es bastante bueno, como que logró juntar todas estas cosas y armó algo interesante. Como que sacó un extracto de cada una de las bandas que mencionamos y el tipo hizo algo distinto. Claro. ¿Mm? Bueno, esto se llama Distatic y vamos a escuchar el tema Disease del disco Medication del año 2008. Así que vamos nomás aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Without you, there's nothing. Without you. It's just emptiness. Without you, there's nothing. Without you, it's just emptiness. You are. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso aquí en Dark Machine, aquí en alternativaonline.com, y ahora vamos a entrar, Pato, en la sección de nuevos trabajos. Nuevos trabajos. Tenemos dos temillas de bandas que son más o menos clásicas ya, pero que han sacado discos este año. Bueno, hay una de ellas que para mí es como el padre de la música electro, que es Letter Strip. Pero, claro, este proyecto sacó este año el disco Mental Slavery, y vamos a escuchar de ellos el tema Grab It Now, que es un temazo, que es el tema que abre el disco, que es un temazo muy, muy power. Ese disco tienen que escucharlo. Muy rompepista ese tienen tema. Tienen que escucharlo, que vuelve con toda la parte dura que tenía el Led Zeppelin en sus comienzos. Claro. Y por otro lado también tenemos a Terminal Choice, que también es un proyecto alemán de Chris Paul. De Chris Paul. Está bien conocido por Tumor, por todas las pandillas. Y una banda última que sacó también, Miss Construction. Miss Construction, claro. Bueno, el señor Paul sacó con su banda Terminal Choice este año un disco llamado Weber Mac, y del cual vamos a escuchar We Are Back, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine.

que es de la banda eslovena Laiba, sí, para que sepan, fue, costó elegir un poco los temas por la gran cantidad de trabajos que tienen, sí, ellos. Y en este especial siempre programamos como 6 temas nada más. Y fue como difícil la elección de los temas porque, como dice César, hay una cantidad de material muy grande de Leiva. Pero lo que quisimos hacer un poco fue programar temas como de diferentes etapas y estilos que tiene esta banda. Si bien hay una parte que es como, por ejemplo, del disco Jesucristo Superestrella, que es la parte como más metalera que tiene un poco la banda, también nos agarramos de sus primeros trabajos un poco más... no sé si experimentales, pero un poco más épicos o más como himnos de temas como antiguos. Y también nos agarramos obviamente de la parte de tecno o tecno wagneriana, como escuché por ahí que tenían un poco de... Tiene un poco de influencia que también de su música. Sí. De hecho, bueno, sacaron unos discos y algunos compositores también. Tiene una gran cantidad de material. Es bien diverso. Bueno, más que banda podríamos llamarlo, como lo comentamos fuera del aire, que es como es un colectivo, Leiva. Bueno, y eso un poco nos da la pauta para comenzar a hablar de la banda. Que es difícil hablar de la banda, ya sea que se fundó en tal lado, en tal año, con algunos integrantes, sino que están relacionados con un movimiento llamado NSK, que es como el nuevo arte esloveno. Que es un movimiento, es un colectivo político, social y cultural, musical, artístico, mezcla varias ramas de varias índoles. Sí. Que reúne a varios tipos de artistas, ya sea la parte musical está Laiba, sí. También está un tema como plástico, hay gente que hace cine, hay gente que está por el lado de la filosofía. De la filosofía y la parte política también, que es bien importante, no, es como el núcleo en la banda, la parte política. Claro, este colectivo NSK partió a mediados como de los años 80, 80 y tanto. Y un poco partió cuando Eslovenia, que es el grupo de donde es la banda, formaba parte de lo que era la antigua Yugoslavia. Que es una nación que juntó a varios países, que entre ellos estaba Eslovenia, que tenía como el centro con todo el tema de las minas y las fábricas. También estaba Croacia, que era un núcleo bastante grande, estaba Macedonia. Bosnia, y otros países por ahí que formaban Yugoslavia. Formando Yugoslavia. Bueno, la cosa es que Yugoslavia y de donde viene esta banda tuvo como bastantes temas como políticos, conflictos políticos, que terminó un poco disolviéndose, sí, claro. Disolviéndose, una guerra civil bien, bien cruda, bien dura. Claro. Y en ese proceso es cuando Laiba como que empieza como a actuar, junto con este movimiento del nuevo arte esloveno. Ya que debido a eso también, que como nombramos, la guerra toman el nombre Laiba, que fue cuando los alemanes invadieron Eslovenia en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y ese era el nombre que le daban a su ciudad, a Ljubljana, a su ciudad en alemán. Sí, es el nombre que le daban los alemanes a Ljubljana, Leipzig. Y un poco ellos, para como siempre jugando con el tema de la controversia, tomaron ese nombre para un poco a crear como un movimiento de, no sé, de... Como de polémica. De polémica, porque sí. Porque jugaron el nombre. La banda en sus inicios dio polémica. Claro, que ese nombre, Laiba, era como un nombre que la gente nunca le gustaba, porque le recordaba la invasión alemana. Entonces ellos llegan y se ponen el mismo nombre y ahí parten con un tema bien polémico. Sí. Bueno, los amigos de Laiba, como les contaba, comenzaron en el año 80, y tuvieron algunos problemas con la prensa, con el gobierno, que es como lo típico. Y el año 84 lanzan su primer trabajo, que lo tengo por aquí, que se llama... Que se me anduvo perdiendo acá. Uno que es homónimo, de hecho. Homónimo. Claro. Es homónimo, el primer álbum es Leiva. Claro. Y ya el año 2005 sacan el trabajo que se llama Reca Itulaxica. Del año 84 al 80... Del 80 al 84. Y ahí se viene como un poco los primeros trabajos de la banda, básicamente con sellos como bien independientes, que no eran como sellos grandes, o la sea, verdad. Si bien ellos eran un colectivo, siempre trabajaron la parte como artística y no comercial. Entonces, debido a eso, tenían un sello que era muy nombrado o de renombre. Claro, recién en el año 87, con el disco Opus Dei, que realmente firman con un sello grande, que es el sello Mute, de, sí, el sello inglés. sí, que es como que ahí se hace un poco más, más, o sea, conocido. Ahí, la banda, ahí a la banda se hizo más conocido, que no era tanto por polémica, sino que también tenía una parte musical muy muy muy nutrida y había que mostrarla, y debido a eso tienen que haber grabado con un sello como más grande como, como Mute. Claro, bueno, esta banda siempre tenía un tema, un rollo político bastante grande, sí, o sea, partiendo por la historia de su país. Y hay el tema con Alemania, el tema de la invasión alemana, el tema de la misma guerra que tenían civil en su propio país, tenía todo un cuento, no, que eran diferentes como razas, sí, y creo político, claro, creo religioso, como, no, colapsar el país de eso. Sí. Y un poco un rasgo como que le es característico, y ocupan como harta imagen como fascista y soviética en su imagen, en su imaginería. Hacen como un juego visual en cuanto a las dos partes, o sea, la parte comunista y la parte de derecha, que es ultraderecha. Hacen como todo un tema visual y imaginería. Sí. De hecho, en una entrevista que leí por ahí, cuando les preguntaron un poco por la democracia, ellos un poco como que no creían el tema de la democracia. Ellos derechamente no creen en el tema de la democracia, claro, porque dicen que en el planeta no hay democracia, claro, estamos bajo regímenes. Claro, ellos hablan que es como un totalitarismo, sí, como encubierto. Claro, que en el fondo hay poderes fácticos, o sea, yo creo el que tema del dinero, tal tema, hay varios poderes que como gran parte de nosotros también tenemos esa creencia, pero vivimos como bajo las reglas, y ellos como que tratan de luchar un poco en cuanto a esa parte. Así nomás, amigos, estamos aquí en el especial de Liveback y ahora vamos a partir con la música, que es lo que importa, y vamos a dejar tanta palabrería, sí, y rollo político, da para más esta controversia. Aparte que la historia de este movimiento, sí, es muy interesante. Sí, sí. Bueno, después vamos a contar algunas cosas sobre este movimiento. Uh-huh. Y vamos a partir con dos grandes temas. Muy buenos temas. Bueno, el primero es el tema God is God, que viene en el disco Jesus Christ Superstar. Y el segundo tema es Life is Life del disco Opus Dei. Pero antes de ir a los temas, quiero contar que este disco Jesucristo Superestrella es como el disco más metalero que tiene Liveback. En el disco en el cual incluyeron harta guitarra. Claro. Harta guitarra. Y poco hacen un poco un guiño a este movimiento alemán que se llama Trans Metal, que bueno, sí, en alemán tiene otro nombre. Es como un baile metalero. Claro, que son varias bandas que cuentan un poco. Que cultivan esa. Que, entre ellas Rammstein, que hay, sí, un tema importante que los une a Liveback, que lo vamos a comentar, sí, después. Así que ya, nos vamos con God is God y Life is Life aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine.

Dark Machine. Volvemos aquí con Laibach en Dark Machine. Después de haber escuchado el tema God is God, que de paso es este disco Jesucristo Superestrella, es el único disco que en el cual Laibach como que se va un poco del tema político, se pone a tratar el tema religioso. El tema religioso. Claro. O sea, es uno de los temas que también tratan en algunos de sus temas, en algunos de sus álbumes o discos. Claro, así es. Y después escuchamos Life is Life, que es un cover de la banda austriaca, sí. Opus. Y aquí quiero detenerme un poco porque Laibach es una banda que hace muchos covers. Y aquí volvemos al tema de lo colectivo de la banda, porque es que mezcla mucho su música con lo que le están haciendo cover. Por ejemplo, hay un álbum que se llama Let It Be, que es de los Beatles. Claro, que tenemos un tema al final también. Sí, y ellos mezclan mucho lo que es los Beatles con su música, con su colectivo de música. Tratan de hacer como un engranaje en cuanto a lo musical y tratar de unir las dos estilos musicales. Claro, es que lo que pasa es que ellos como colectivo, para ellos lo individual no es lo importante. No existe. Ellos no quieren como figurar como cada integrante y que ellos sean lo importante. Debido ellos a eso, funcionan como grupo. Sí, y debido a eso van cambiando el vocalista, van cambiando... O músicos que van haciendo invitados. En la última parte tenían dos percusionistas que eran mujeres en la banda. Claro. Y un poco por ahí va el lado de que ellos, al hacer cover de temas, también van... Y con el tema de lo colectivo, o sea, para ellos ocupar un tema de una banda como los Beatles o Rolling Stone o Queen, y el hacer la versión de Laibach, nuevamente toman el resultado, es un tema como colectivo entre la banda que ha sido hecho la banda cover, original y la, banda y la original versión de Laibach. La versión de Laibach. Exacto. Obviamente tienen temas propios, pero que es como que ahí va, sí, va como el lado, hacen el concepto que tienen el concepto como y el juego de hacer los covers. No es como hacerlo 100% cover o 100% Laibach, sino que es mitad y mitad. Así es. Bueno, y el colectivo NSK, lo que quería contar, que ellos en el año como 91 quisieron establecerse como un estado. Un estado real. Un estado independiente. Independiente de un país. De un país. Y tienen como consulado en algunos lados, como en Croacia, en algunas ciudades tienen como consulado. Que usan también pasaportes que son Laibach. Son pasaportes del NSK. Sí. Y que por ahí leí que, bueno, obviamente no, en ninguna parte de Europa son aceptados. No, pero es como, una vez en Egipto fueron aceptados porque los tipos no nunca cacharon y los que los timbraron de verdad. Lo aceptaron como que fuera una nación independiente. Claro. Así que hay todo un rollo. Yo vi unas fotos del colectivo, tienen como salas de arte. Sí. Y tienen, por ejemplo, donde hacían exposiciones, como que ellos, la fachada, como que lo hacían como si fuera un consulado, como una casa de gobierno. Como, es que tienen todo un tema como de un gobierno independiente que, como decías tú, NSK, y ellos. Pienso yo que creen en el cuento de que son una nación independiente. Totalmente. Y que están lejos del totalitarismo o de la parte comunista o de la parte gringa, claro. Como llamarlo de alguna forma. Esta banda, obviamente, además que deberíamos también comentar sobre ella la parte de la historia del industrial, porque, sí. Porque de hecho... No, si también viene un capítulo más adelante del colectivo de también tiene una onda bastante dada. Sí. Porque mezclan la parte como media kitsch, la parte fascista, mezclan como elementos, por ejemplo... Una variedad de juegos en cuanto a lo político, a lo musical, a lo artístico. Ya, se ríen mucho de toda esta puerta política del todo el tema. Ya amigos, y ahora nos vamos con dos increíbles temas. El primero se llama Sympathy for the Devil, que viene en el disco del mismo nombre, editado el año 88 por el sello Mute. Y después nos vamos con el cover de Duff, que viene en el disco Nato. Que el disco Nato es un juego de palabras que es la palabra OTAN. Está como el revés, está medio desordenada. Sí, tiene un cuento al revés, pero es OTAN el nombre del álbum. Claro, es el disco Nato con el tema Ale Hell Ale, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt. And faith. And I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Mr. Mitchell, hope you guessed my name, but what's puzzling you is just the nature of, it's just the nature of my game. Change. Estás escuchando Dark Machine. Unsere Kleidung ist so schwarz. Unsere Stiefel sind so schön. Links und unten Ritz. Links ist schwarze Sterne. Unsere Schreie sind so laut. Hey! Unser Tanz ist so wild. Hey, hey! Eine neue böse Tanz. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Unsere Kleidung ist so schwarz. Unsere Stiefel sind zu schön. Links und unten Ritz. Links ist schwarze Sterne. Unsere Schreie sind zu laut. Unser Tanz ist so wild. Eine neue böse Tanz. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle, alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle. Escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en el bloque Civil War con el especial de Laybach. ¿Qué más tenemos que contar de la banda, amigo César? Bueno, escuchamos el tema Sympathy for the Devil y Ale Hell Ale, que es un cover de Duff, que es como Todos contra Todos. Sí, y ese disco viene en el disco. El tema viene en el disco Nato. Nato. Que este álbum de Laybach. Se editó el año que la OTAN estaba metida en Yugoslavia. Y cuando quedó un poco la crema, o sea, y comenzaron las guerras. Tiene que ver con el asunto de la guerra en Yugoslavia y que la OTAN parece que jugó en contra. Exactamente. A todo el tema. Hubiera mucha matanza. Sí, demasiado. O sea, y la gente de OTAN, en el son de ayudar, parece que lo hicieron todo al revés, y por eso los tipos sacaron un disco. Tirando un poco mierda y un poco se burlaron de todo el tema al ritmo de Leiva, al ritmo de lo que ya llaman el tecno wagneriano, sí, que es un término bastante bueno. Bueno, les quería contar que siempre se ha dicho, pero de que Rammstein, una banda como que plagió y copió varias cosas de como que tomaron hartas cosas, claro, de Rammstein. El tema del canto, la parte como media visual, de repente. Sí. Y si bien el señor de Laibach, el vocalista Iván Novak, decía que para ellos no era una copia, pero digo una frase que yo la encontré bastante buena. Y subjetiva. Claro, que decía que, bueno, que los que escuchan Laibach, que Laibach en fondo es como Rammstein, pero para adultos, y Rammstein es como Laibach para niños. Así como que de ahí un poco, como sí, digo, como la pauta para decir, continuar el... saben qué tienen que escuchar. O sea, sí, una cosa es como juego de niños, cantándole cosas superficiales, y lo otro es Laibach, que tiene todo un rollo político, que ya hemos hablado, la verdad. Sí. Bueno, ahora quiero comentar un poco la discografía. Para uno, pueden buscarla en internet, en Taringa, en cualquier sitio, que está toda. El año 85 ellos sacaron el LP homónimo, con un sello independiente, el sello Robot. El año 85 sacaron este disco llamado Recapitulacija. Nombre extraño. El 85 sacaron Neu Conservative y No Acrópola el año 85, que es un disco bastante atmosférico y sí, muy bueno. Yo creo que es uno de los discos que hay que ponerle bueno, harta oreja. Es, no, es un álbum muy, muy bien hecho. Exactamente. El año 86 sacaron Baptiste. Y el año 87, un año clave, porque como comentábamos al principio, sí, ellos firman con el sello Mute y sacan el disco llamado Opus Dei. Ya se dan más a conocer a diferentes ámbitos de Europa y la parte norteamericana también, en la cual no habían podido viajar. Y posterior lo vamos a decir, sí. Claro. Bueno, yo quiero contar una no sé si incidencia, pero bueno, ahí pueden sacar la cuenta los años, pero yo el disco Opus Dei fue el primer cassette que llegó a mi poder de Laibach, que fue la copia, obviamente, y fue como el disco que me dejó un poco marcando ocupado con la banda. O sea, en ese tiempo, no, como que estoy hablando como de los 90, no, costaba un poco clasificar qué tipo de sonidos eran. Sí, en ese tiempo se clasificaba, claro, como todo un sonido como eran como música alternativa, y como que me caí todo y ahí iban a parar bandas, sí, que eran otro estilo. No eran clasificadas, claro, por lo que son ahora. Claro. No, y Opus Dei era una banda, o sea, el disco era muy muy subjetivo, no, muy muy extraño. Ese es un disco que hay que escuchar. Claro. Bueno, el año 88 sacaron el disco Let It Be, que con el tema de con toda la onda Beatles, que vamos a programar ahora un himno, la verdad. Sympathy for the Devil salió en el 88, Macbeth en 90, Capital, que ahí está otra vez todo un juego político. También es un disco como... Eso. Es como un disco como... Están apurando aquí, dice. Sí, es como un disco como el Opus Dei. Ahí viene el disco, ahí viene el tema, la cuenta final, ¿cierto? Sí, que es de Europe. Ya. Después sacaron Nato en el 94, Jesucristo Superestrella. Bueno, ya lo último que se conoce es Volk, el que fue lo último, sí, el disco este que sacaron con los temas de Wagner. Sí, ahí tienen himnos de cada nación. No eran de Bach. Sí. Bueno, amigos, como nos están apurando. Estamos cortos de tiempo, o sea, nos quedamos cortos con Laibach. Bueno, vamos a programar el tema Achtung, que significa como cuidado. Cuidado, tengan atención. Esto es el disco What del año 2003, y después viene un himno, sí, del disco Let It Be. El tema se llama Maggie May, que es un himno de Liverpool, que bueno, sí, viene en el disco de los Beatles. Y yo hacer una versión bastante marcial, que es increíble. Sí, es para cerrar el especial de Laibach acá en Darmachin. Nos quedamos cortos. Sí, va. Bueno. Y nos vamos. Der Linke ist nicht zur Linken und Rechter. Die Mauer ist keine Grenze. Und Grenze ist kein Abgrund. Die Nähe ist jetzt die Ferne. Und Nichtigkeit ist absolut. Die Wahrheit ist für die Lügner. Und Freiheit die Sklaverei. Das Geld ist für die Armen. Und es ist Lüge, reich zu sein. Immer frei. escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bueno, muchachos, llegamos al final de nuestro programa y se hizo corto, la verdad. Sí, se hizo cortísimo, o sea, nos faltó harta información de Leiva. Lo que nos faltó decir que tienen videos. En el año 2000 sacaron Leiva de videos, en el año 2003 sacaron el WAT, que es videos también, Leiva Hantén en el año 2004. Eso es como una recopilación. Es una recopilación. Es un recopilatorio. Sí, bastante bueno. Sí, verdad. Buenísimo. El año 2006, Estados Divididos de América, que es un DVD también, que está muy, muy bueno. Ahí cuando andan vestidos de alemanes con un carrito de supermercado. Sí, tiene todo. El año 2006 sacaron Folk. El 2008, Leibach Construct Food. Bueno, el tema de Volk igual nos faltó hablar, sí. Porque ellos tienen como una gráfica de unas ovejas, porque Volk por un lado significa pueblo y en otro idioma significa lobo. Entonces ellos también hacen el juego, porque sí. La carátula son unas ovejitas y sí. Tú lo abras y hay un lobo por dentro. Sí. Porque también se ríen un poco del concepto de pueblo, como que también se burlan un poco. Se burlan un poco de la parte pueblo, sí. Es que es como mal utilizado para ellos el pueblo, porque claro. Es como muy, muy. Y el año 2008. Sacaron Folk, que es de Trovoli, que es un DVD también, que está buenísimo. Y no, pues ¿cómo? Yo creo que pasa que ya nos tenemos. Sí, ya nos tenemos que ir, muchachos. Y bueno, yo por mi parte me despido sin olvidarme de decirles algo, que todos los días martes vamos a tener, como decía César, acá el programa. Va a ser como la retransmisión. Sí, se llama retransmisión. Martes de radio aquí en el Cultura Alternativa. Para la gente que no lo haya escuchado o no lo hayan bajado, lo quieran escuchar, lo vamos a tener acá los días martes, lo estamos madurando eso. Claro, y la idea es que esté también la tabla de armas chimpre ese día martes. Y también antes de irnos, que quiero comentar que la próxima semana va a haber el especial de bandas chilenas. Ya que la del 22 no vamos a estar. Vamos a andar zapateando en la fonda oficial de Milipeuco, como dije en un comienzo. Así que allá vamos a estar. Así que nos despedimos. Ya, muchachos. Hasta la otra semana, amigos. Nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Dark Machine.